ascendí. Échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento que me hable un poco de ti. Tarareame la canción que más te vibre en el pecho y dale un trago derecho de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente y te ayude en el presente. El pasado que te di yo te recuerdo también de una forma tan bonita que por nada se me quita el vivir pensando en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento. Pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme. Junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento. Pienso en ti, solo en ti. Vienes a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento. Pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duele.